En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Es urgente a esta hora tratar de comprender el trasfondo de algo. Ayer, en medio de las manifestaciones, en medio de las protestas, hubo un trino del expresidente Álvaro Uribe que para algunos resultó críptico, para otros dejó entrever algo. El trino lo vamos a presentar en este momento en la pantalla. Aquí está, conéctese ya, conéctese en este preciso instante a nuestro Facebook Live, porque le vamos a presentar este trino que es el que ha generado una ola de comentarios y que nos lleva a saludar a nuestro siguiente invitado. Es urgente entender qué dice Álvaro Uribe a la hora de hablar de revolución molecular disipada. Es urgente saber quién es la persona que ha sembrado este concepto hasta en la mente de los miembros de la fuerza pública, porque ha estado aquí en Colombia dictando clases y talleres sobre esa supuesta revolución. Alexis López Tapia, director de RST Chile, está con nosotros. Él es quien desde sus canales en las redes sociales, pero también a través de diálogo, como les digo, incluso aquí en la Universidad Militar, ha hablado de revolución molecular disipada. Señor Alexis López, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo, un gran gusto estar con usted hoy día para poder conversar de este tema. Gracias, don Alexis, pero mire usted que antes de conversar de la revolución molecular disipada, yo quiero saber y quiero que los colombianos sepan quién es usted. Así que me voy de frente. Señor Alexis López, ¿usted es nazi? No, Juan Pablo. Ahí hay un intento de desacreditación de mi persona por parte particularmente del señor Petro. ¿Sí? Su pasado como guerrillero de un grupo terrorista que secuestró personas, hizo atentados, mató gente. Y por esa vía, que es típicamente la vía de tratar de matar al mensajero, se intenta entonces desacreditar el mensaje. Bien, don Alexis, en esa línea, y perdóneme que lo interrumpa. Revolución molecular disipada. Don Alexis, perdóneme que lo interrumpa. ¿Usted organizó o no un encuentro nacional socialista en Concón, Chile? Es un encuentro ideológico de nacionalidad y socialismo, no un congreso nazi como le puso la prensa y todas las cosas que la prensa dijo, y eso fue hace 20 años atrás. Entonces, Juan Pablo, reitero, si usted quiere conversar de revolución molecular, conversamos de eso. Si quiere hablar del pasado, bueno, conversemos del pasado. No, es que, como le dije y como lo señalé al comienzo de esta entrevista, antes de hablar de sus conceptos, queremos saber quién es el hombre que está detrás de esos conceptos. Es muy importante porque eso ayuda a dar contexto. Y en una situación como la que está viviendo Colombia, se necesita el contexto. Si quiere dar contexto, que yo fui concejal a los 17 años, fui el concejal más joven de Chile, que recibí la medalla de la Concepción por el mejor trabajo ecológico realizado en el año 85-86 en Santiago, el Cordón Verde, donde plantamos 2.000 árboles, que he trabajado largamente en temas municipales, que además de eso he participado activamente en política, formé un movimiento político. Ese movimiento político al que usted está haciendo referencia, de hecho, en algún minuto, con el mismo tipo de acusaciones que hace el señor Petro, fue llevado al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional de Chile sancionó que el movimiento no tenía ningún viso de inconstitucionalidad, era absolutamente legal. Entonces, para poner las cosas, esto, cuando se lanzan acusaciones al voleo sin hacer investigación de profundidad, bueno, usted se encuentra con esta sorpresa que le estoy dando. Señor Alexis López, ¿usted qué opina de Mein Kampf, Mi Lucha, el libro firmado por Adolf Hitler? Lo mismo que podría opinar del Capital, o lo mismo que podría opinar de las Memorias de Mao, que son libros históricos, y reitero el punto, si usted quiere conversar de historia, podemos hacer un programa de historia, no tengo ningún problema porque también hago trabajo de investigación histórica. Pero me parece que estamos conversando la situación en Colombia hoy y hacia el futuro. Vuelvo y le pregunto, ¿usted qué opina del libro? Ya le dije. ¿Usted le parece que las ideas que se promueven en ese libro son válidas? Son ideas que están en un contexto histórico, al igual que las ideas de Marx, al igual que las ideas de Mao, Y reitero el punto, si quiere conversar de historia y si quiere conversar de autores europeos, bueno, podemos hacer un programa de eso. ¿Quiere hablar de revolución molecular o quiere hablar de nacionalsocialismo? Porque pongámonos de acuerdo, pues. Como le digo, don Alexis, antes de hablar de la revolución molecular, queremos saber quién es el hombre que ha estado hablando constantemente de esta revolución molecular. Por eso le quiero preguntar ahora, señor Alexis, ese encuentro nacionalsocialista en Concón, que fue hace ya varios años, como usted bien lo señala, y que usted promovió, ¿fue cancelado por las autoridades chilenas? No fue cancelado por las autoridades chilenas, lo cancelamos nosotros y lo retomamos una vez de que lo cancelamos, y de hecho continúa una semana más. En términos del pasado, porque veo que usted nos hace una diferencia del Alexis López del pasado al del presente, tal vez. ¿Usted ha aportado o ha estado en eventos en donde figure la esvástica nazi? Sí, claro, cuando hicimos el encuentro y antes del encuentro, de hecho. ¿Y por qué aparecía la esvástica, símbolo del partido nazi, en ese evento? De nacionalidad y socialismo, por eso. Y vuelvo a reiterarle, si la idea y la intención es discutir del pasado, bueno, sentémonos a hacer un programa de historia. Si quiere discutir de revolución molecular disipada, bueno, hablemos de eso. Es que estamos haciendo un programa sobre usted. Usted es nuestro invitado, don Alexis. Y usted como invitado nos interesa, como invitado en todos sus matices, en todas sus facetas. Por eso continuemos. Para usted es un orgullo hablar de las ideas nacionalsocialistas y promover ideologías cercanas al nazismo. Perdón, ¿y dónde he hecho eso? Usted nos acaba de decir que la bandera nazi estaba en un evento que usted organizó hace unos años. En un encuentro de hace más de 20 años atrás. Por eso. ¿Y hace 20 años usted estaba de acuerdo con las ideas nazis? De discusión, porque usted me está imputando y no me deja responder, y ese era un encuentro de discusión respecto a esta idea histórica. Y el particular punto de discusión en el encuentro, para que lo tenga claro, era el tema del racismo que tenía el nacionalsocialismo alemán. ¿Por qué? Como seguramente usted no lo sabe, en Chile hubo un movimiento de la misma época que se declaraba similar al movimiento alemán, pero no era racista. Y como mi familia históricamente viene de esa línea política, ideológica, y de hecho tengo un tío abuelo que murió en la masacre del Seguro Obrero el año 1938, asesinado acá por carabineros, bueno, resulta que nosotros discutimos ese punto en particular. Y si quiere abundar un poco más respecto del tema, mi señora y mis hijos son mapuches. Entonces, hagamos la diferencia, porque es súper fácil, reitero, imputar sin tener idea de lo que se está imputando. Por eso le estoy preguntando. Un background un poquito más fuerte y más fino del que está haciendo para hacer el perfil que quiere hacer. Pues es que por eso le estoy preguntando, señor Alexis. Yo no lo estoy imputando. Le estoy preguntando, que es mi tarea. Por eso quiero continuar con la pregunta, señor Alexis, porque además no me ha respondido. Usted estaba hablando en un escenario sobre la discriminación que se presentaba en el mundo del nacionalsocialismo nazi en Alemania. Ideológico crítico respecto de ello. Es decir, ¿entiendes? Que usted no comparte ninguno de los elementos de la ideología nazi. Es mapuche. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Esa parte sí, pero eso no responde a mi pregunta. Usted entonces no comparte ninguno de las líneas de la ideología nazi. Respecto de el problema del racismo en el nacionalsocialismo. Y el encuentro determinó que esa era idea absolutamente errada, propia de un contexto histórico, que se podían explicar dentro del contexto histórico, evidentemente, en Chile, por ejemplo, el presidente Salvador Allende, el presidente de izquierda chileno, su tesis de grado fue sobre la defensa de la raza con una fuertísima crítica a, por ejemplo, los judíos. Ahí tiene usted el contexto histórico. Ahora, reitero, si usted quiere gastarse media hora del programa discutiendo de historia, hagamos un programa de historia, pero me invita a un programa de historia y no hablar de revolución molecular disipada, que es lo que no estamos hablando. Señor Alexis López, no me ha respondido a la pregunta. ¿Usted comparte alguna de las líneas de la ideología nazi? Comparto el nacionalismo, que es la idea fundamental de todos los movimientos nacionales que hubo en el mundo entre 1920 y 1946, incluido en Chile. Comparto la noción de que la defensa de los valores patrios, de la familia, de la vida, son criterios fundamentales, y así un sinnúmero de ideas. Ahora, dicho eso, hasta aquí llego con ese tema, no sigo respondiendo al tema porque usted me invitó a un programa sobre revolución molecular disipada y no un perfil de Alexis López. Así de simple. Claro, pero don Alexis, es que usted ha sido profesor, o por lo menos ha dictado cátedra en la Universidad Militar aquí en Colombia, y ahora lo está citando un expresidente de nuestro país que tiene una gran influencia sobre los colombianos. Por eso es importante hablar sobre usted, don Alexis, porque de la misma manera en que mucho se dice sobre, no sé, los escritores del comunismo a la hora de hacer referencia a algunos candidatos y a algunos políticos en Colombia y sus referencias históricas y sus referencias sociales y su impacto, por supuesto, en la comunidad, pues es importante saber quién es usted porque está siendo referenciado por parte del expresidente Uribe y además está dictándole cátedra a nuestros militares. Usted, no sé si, siendo académico además, no entiende por qué es importante saber quién es el que habla, quién es el que está generando esos conceptos. Cuénteme usted que es académico. Señor Calva, y reitero el punto, si sigue en la misma línea, lamentablemente voy a tener que dejar esta entrevista hasta aquí porque usted me invitó a hablar de revolución molecular disipada y no me invitó a hablar de historia y no me invitó a hablar de lo que se ha hecho en el pasado, me invitó a hablar de lo que está pasando en Colombia hoy y hacia el futuro. Así que le sugiero tomar la decisión de seguir en la misma línea y con eso terminamos la entrevista en este minuto o hablamos de lo que me invitó a hablar. Don Alexis López, le voy a hacer una pregunta más, o un par de preguntas más, y luego, si le parece, seguimos hablando de su revolución molecular disipada. De hecho, es de Félix Guattari. Así que, además, no deje de imputar lo que no es, señor, por favor. Usted, a través de sus publicaciones, ¿promueve la revolución molecular disipada, el concepto como tal? Claro, lo que he hecho es darla a conocer para que la gente entienda de qué se trata la molecular. O sea, no es que la promueva. Sí, enseña al respecto. Muy bien. Señor Alexis López, ¿usted considera que hay personas que pueden ser discriminadas? Por ejemplo, veo que en su teoría usted se enfoca mucho en filósofos judíos. ¿Hay algún problema con el pueblo judío de su parte? ¿Qué dice mi teoría, perdón, si yo estoy hablando de una teoría que no es mía? Es de Félix Guattari. Sí, perdón. A la hora de inspirarse para usted construir sus ideas, las que luego le enseña a los militares, por ejemplo, en la universidad aquí en Colombia, o la idea que luego retoma el expresidente Uribe. ¿Usted tiene algún problema con los judíos? No, en absoluto. De hecho, tengo muy buenos amigos judíos. Uh-huh. ¿Y usted qué piensa de lo que pasó en la Alemania nazi y en Europa? En Europa hace 60 años. Es un hecho absolutamente repudiable. Reitero, eso es lo último que le respondo del tema, porque si quiere hablar de historia, hagamos un programa de historia. Sea respetuoso, por favor, de aquí en entrevista. He sido muy respetuoso con usted, don Alexis. En cambio, usted me ha dado muchos rodeos y se ha molestado porque yo le pregunte sobre algo que puede preocuparnos. Estoy haciendo notar la falta de respeto de invitarme a hablar de revolución molecular disipada y empezar a hacer un perfil de mi persona. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Usted qué opina de el general Pinochet, señor Alexis? No tiene ninguna relevancia para la discusión y no voy a hacer comentarios. Si quiere seguir en la misma línea, dejamos la entrevista hasta acá. Señor Alexis, es que algunas personas hoy día en Colombia están comparando lo que está ocurriendo en nuestras calles, en nuestras ciudades, en Cali, con lo que ocurría en su país, en Chile, hace 40 años. Por eso le pregunto, ¿usted qué opina del general Pinochet? El 18 de octubre de 2019 en Chile no tiene nada que ver con un fenómeno político del país hace 40 años atrás y no tiene ninguna relación, de hecho. Así que No. Es que por eso le estoy diciendo lo que está ocurriendo en Colombia, en donde hay miembros de la fuerza pública que están disparando a civiles, o cuando hace unos días miembros de la fuerza pública encerraron en un coliseo a los jóvenes que estaban manifestándose, pues empezaron a sacar imágenes, no sé si usted lo recuerda, del estadio en Santiago, cuando encerraron a decenas de jóvenes, a un centenar de jóvenes en tiempos de Pinochet. Por eso le pregunto, ¿usted qué piensa de Augusto Pinochet? Anacrónica y que no tiene ningún sentido respecto a lo que me invitó a conversar. Eso es lo que pienso. La pregunta es anacrónica, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Usted qué opina de Augusto Pinochet? Que fue un presidente de Chile que sacó a Chile de la posibilidad que cayéramos en un estado totalitario de carácter socialista y que gobernó el país y entregó el poder a la democracia. Eso es lo que opina Pinochet. Pero Pinochet lideró un estado totalitario. Perdón, totalitario, un presidente que entrega el poder a la democracia, que hace plebiscitos y que entrega a un país además sin ningún derramamiento de sangre, etc. ¿Pinochet fue un dictador? Suyo, es un juicio suyo y la verdad, reitero el punto, ¿quiere hacer historia o quiere hablar de revolución molecular? Con eso termino. Quiero conocerlo usted, señor Alexis López. Colombia necesita saber quién es el hombre que está inspirando al expresidente Uribe. Hágame una invitación para hacer un programa sobre mi persona y yo con mucho gusto lo hago. Pero si me invita a hablar de la revolución molecular anticipada, pero es que señor Alexis López, escúseme. ¿Augusto Pinochet fue un dictador? Bueno, muchas gracias y eso sería todo. Hasta luego. Señor Alexis López, pero es que me puede responder un sí o un no. Señor López. Señor Alexis López. Se desconectó el señor Alexis López. Andrea, este hombre, el que usted acaba de escuchar, es la persona que ha estado en la Universidad Militar Nueva Granada hablándole a los oficiales de nuestro ejército sobre la revolución molecular disipada, que es el concepto que ahora está promoviendo el expresidente Álvaro Uribe a través de sus trinos. Este hombre que usted acaba de escuchar, que no fue capaz, en esta última pregunta, de decirnos si Augusto Pinochet fue o no un dictador, es quien está dictando cátedra sobre una supuesta revolución molecular disipada que sería la que se está dando en Colombia.